Hemos estado viendo lo que son las características de acuerdo a las edades y vamos a seguir con estas características. Hasta ahora hemos visto lo que es la primera infancia, la segunda infancia, llegamos a parte de la adolescencia y entramos a lo que nosotros llamamos muchas veces dentro de la iglesia los jóvenes. La palabra clave de la edad de los 14, de los 15 a los 24 años es decisión. ¿Por qué? Porque a esta edad están decidiendo qué carrera van a seguir. Algunos están decidiendo si se van a casar o no se van a casar, de qué van a trabajar, si van a seguir estudiando o no. Entonces, esta es una edad de decisiones. Sus principales características son: es como un adulto físicamente, pero aún tiene hábitos de niño. No escucha a los padres. A esta edad, tal vez cuando eran más pequeños, podíamos los padres o los maestros, nos encanta dar sermones a los niños y a los jóvenes. Y les decíamos, cuando yo tenía tu edad, las cosas no eran así. En mis tiempos y en mi época, si yo hubiera tenido lo que tú tuviste, nos encanta recordar eso. A esta edad esto ya no funciona. A esta edad ya no, ellos ya quieren tomar sus decisiones por sí mismos. A esta edad se va a ver el resultado de lo que formamos en los primeros años. Aquí vamos a cosechar los frutos de lo que se sembró en los primeros años. Aquí empezamos a ver si les enseñamos a tomar decisiones o les enseñamos a ser dependientes. Y cuando se ven en la necesidad de tomar decisiones, no saben cómo hacerlo, porque nosotros no les enseñamos. Aquí es donde ellos tienen que reflejar eso. Resiste a los que le dicen, a los que ellos dicen varias veces, también desatienden a sus maestros. Los amigos son la mayor influencia en esa edad. Sigue siendo fuerte la influencia de los amigos. Están pensando en casarse y desarrollan relaciones con personas del sexo opuesto. Volvemos a recalcar. No es algo pecaminoso, no es algo malo, simplemente hay que enseñarles qué es, cómo hacerlo, los riesgos que se corren. Enseñarles a tomar decisiones. Empiezan en casarse, empiezan a hacer planes para casarse. No es malo tampoco que empiecen. Primero pensé en graduarte y después pensás en casarte. Primero los estudios, sí, ellos saben eso. Pero ya despertó en ellos la conciencia de que en un momento ellos van a formar su propia familia. Ellos ya tienen la conciencia de que no van a estar con su papá y su mamá el resto de su vida, sino que ellos van a tener que independizarse. Sienten una nueva responsabilidad hacia los demás y se involucran en proyectos que afecten a los demás. A esta edad surge la conciencia de que tienen que hacer algo por otras personas. Es muy buena edad para enseñarles proyectos sociales, proyectos para la iglesia, para involucrarlos ya en el ministerio. Tiene emociones e ilusiones intensas que le provocan confusión. Le gustan las actividades grandes e importantes, proyectos o trabajos difíciles. Está tomando las decisiones más importantes de su vida, su profesión o vocación, con quién debe casarse y qué hará con su vida espiritual. Estas decisiones dependen mucho de la cultura en la que estemos. Hay muchos que a los 14, 15 años están tomando decisiones de que se van a casar o no. Hay otros que no. En el medio en que yo me muevo, pues no están tomando todavía esas decisiones. Pero sí ya están tomando la decisión de qué carrera van a estudiar, de qué, si van a tener novio o no van a tener novia, ya son decisiones que ellos están tomando. Pero en muchas culturas ya son decisiones a esta edad de casarse. En algunos grupos sociales la edad de casamiento está subiendo. Ya quieren salir de estudios universitarios los jóvenes antes de casarse. Entonces ya pasan los 24 años y ellos no piensan, no quieren casarse, sino hasta que terminen ciertas o logren ciertas metas. Entonces depende esto de qué decisiones van a tomar de la cultura o el grupo en el que estemos. El maestro debe ser amigo con cada miembro de la clase, que puedan contarle sus inquietudes. Viendo la enseñanza integral, como vimos, esta es la edad clave para la ética, para enseñarle qué decisiones tomar, como dijimos, cómo resistir a las propuestas que le dan sus amigos y que van en contra de la Biblia. Pero también sería bueno dentro de las clases o darles clases vocacionales, invitar a personas o a alguien especializado que les diga qué carreras pueden seguir, qué opciones hay, y ayudarles en este sentido, ¿verdad? Que no se sientan frustrados porque siguieron una carrera que no les gustaba. Cuidado con influenciar a los padres. Los padres, es cierto, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ellos no son iguales a nosotros. A mí me hubiera encantado que mi hijo decidiera estudiar teología y Biblia. Eso fue lo que yo estudié. Pero él tiene su propia personalidad. Cada uno de ustedes tal vez sueña que su hijo pues estudie o que él estudie lo que usted nunca pudo lograr estudiar. Pero no es así. Hay que guiarlos. ¿Qué es lo que les gusta? Hay mucho estudiante con carreras de nivel medio que no quieren estudiar y pierden materia tras materia, materia tras materia, porque no era la carrera que ellos querían seguir. Porque los padres les dijeron que estudiar. Entonces sería bueno dar una orientación y decirles, tienes esta, esta y esta opción de estudiar. Puede haber una carrera técnica, tienes opción de estos trabajos, hay campo para esta carrera. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Los mejores profesionales es porque les gusta y les apasiona su carrera. Así sea un profesional universitario o así sea un profesional que no estudió a nivel universitario, no tiene, pero las personas hacen y tienen éxito en lo que les gusta. A esta edad los jóvenes tienen que tomar esa decisión. Y sería bueno que tuvieran un acompañamiento pastoral de parte de la iglesia, de parte de sus líderes, que tomaran en cuenta estas necesidades, recordando que la educación es integral. Aquí hay una transición bastante fuerte y muchos jóvenes empiezan a plantearse, ¿qué estoy haciendo en iglesia? ¿Por qué estoy en esta iglesia? Y muchos de ellos han asistido porque sus papás los han llevado de pequeños. Y si la iglesia no está llenando sus necesidades, ahorita tienen edad para decir, ¿me voy a otra iglesia? ¿O ya no voy a la iglesia? Entonces es una edad clave para tenerlos. Las iglesias tienen programas educativos o de grupos usualmente hasta esta edad. Ya después todos entran a un solo grupo, donde están todos los adultos. Pero aquí hay otra división, los adultos, los jóvenes adultos de 25 a 35 años. Estos adultos tienen intereses muy diferentes a los demás adultos. El adulto joven tiene interés en la familia, los hijos, el ajuste al matrimonio y al hogar formado recientemente. Tiene interés en desarrollar una buena relación entre esposo y esposa y formar un hogar sólido y firme. Desean saber qué dice la palabra de Dios sobre todos estos temas y de la disciplina y la crianza de los hijos o las finanzas en el hogar. Aquí tenemos dos cosas. La primera, cuando nuestros jóvenes se casan y tienen que 24, 23 años, 25, algunas iglesias lo que hacen es ya no les permiten llegar a la sociedad de jóvenes, sino que los mandan a las señoritas o a la joven recién casada con las damas, y al varón con los caballeros, pero no tienen los mismos intereses ni las mismas necesidades. Ellos recién están formando su hogar y los estamos poniendo en un grupo que ya lleva experiencia, lleva años de casados. En los jóvenes se sienten bien porque fue su grupo, pero tampoco estamos llenando sus necesidades porque ellos ya no necesitan saber con quién me casaré o cosas sobre el noviazgo, ¿sí? Son otros intereses. Entonces es bueno crear un grupo especial sobre esta edad. Si son casados, pueden ser lo que se llama en muchas iglesias matrimonios jóvenes. Ellos quieren saber si es buena o no la planificación familiar, cuánto tiempo hay que planificar, cómo podemos acoplarnos, cómo manejamos las finanzas, qué hago con la suegra, qué hago con toda la familia. Son cosas prácticas que ellos necesitan saber, principios bíblicos. Pero no pueden estar porque los matrimonios ya mayores tienen otros intereses. Y con los jóvenes, en la sociedad de jóvenes, no les van a enseñar eso. Entonces es bueno tomar en cuenta este grupo. Pero se da dentro de este grupo de adultos jóvenes, aparte de estos que ya están casados, que ya tienen un hogar, los que están solteros. Llegan a los 35 años y no se han casado. Si ya pasan de los 30, no se acoplan con los jóvenes, pero tampoco pueden estar con los adultos casados. ¿Ya se fijaron que nosotros solo eso tocamos? Soltero y casado, punto. No tocamos el grupo de madres solteras o viudas, ni solteros. Esos dos grupos son muy descuidados en la iglesia. Muy, muy descuidados. Pero en a esta edad empieza ya esa preocupación y el grupo de solteros que ya no encajan en ningún lugar porque no son casados y no son ya unos niños, unos jóvenes que están tomando decisiones. Ya a los 30, 35 años, muchos de ellos ya tienen una carrera, ya tienen un trabajo. Ya entró la preocupación de que no se casan o algunos han decidido no casarse. Este es un grupo con necesidades diferentes. ¿Dónde los reunimos? ¿Dónde los agrupamos? No lo hacemos en las iglesias. Entonces es bueno que usted investigue si en su iglesia, dentro de estas edades, hay personas así. Y puede hacer reuniones para ellos. Solamente, hermanos, no les van a decir el grupo de los solterones, por favor. Porque no es cierto. Nosotros no sé por qué nuestra sociedad nos ha marcado de que tiene que estar casado. No, muchos de ellos han decidido no hacerlo. Y así decidieron hacerlo. Como dijo Pablo, que para mí mejor que se queden solteros. Él decidió quedarse solo, pero el que quiera casar, que se case. Pero es un grupo que tiene otras necesidades, que tiene mucho más tiempo para servir en la iglesia, pero que no atendemos. Puede ser que algunos sí tengan la inquietud de que no se han casado. Entonces, enseñarles a manejar estas necesidades y esta presión de la sociedad. Porque esta ya empieza y no se ha casado. Y no tiene hijos. Y no. Entonces, sería bueno tomarlos en cuenta. A esta edad quieren temas más sólidos. Quieren un respaldo más bíblico. Quieren saber verdades profundas para sus vidas, quieren retos. Están los adultos medianos, edad entre 35 y 45 años. Ellos tienen interés en lograr metas para su vida, llevar sus profesiones hasta su cumbre, sea la que sea. Cuando hablamos de profesión, no solamente estoy hablando de nivel universitario, sino profesiones en cualquier ámbito que sea. Tienen problemas en el trabajo, con los compañeros, con sus hijos que están entrando a la adolescencia y la juventud. Es importante enfrentar la situación real de este grupo de personas que asisten a la iglesia y alimentarles de la palabra de Dios en áreas que les animen, les desafíen y les den respuestas a sus preguntas y problemas. A esta edad empieza lo que se llama la etapa de media vida. Y empiezan a plantearse otra vez preguntas, ¿y ahora qué? Ya, si lograron sus metas, si ya lograron ser exitosos, ¿y ahora qué va? Ya logré mis metas, ya tengo casa, ya tengo carro, mis hijos están yendo, ya están grandes. ¿Y ahora qué hago? Las mujeres tienden a despegar, es decir, ya no tengo hijos chiquitos que cuidar. Ya no dependen de mí, ya puedo salir más, ya soy libre. Mientras que el varón tiende a pensar, ya he dedicado mucho tiempo al trabajo, creo que es tiempo para la familia. Si Si no han logrado las metas, empiezan a plantearse y a frustrarse porque han visto que han llegado a esta edad y sus metas no se han logrado. Entonces van a querer lograrlas. A esta edad es cuando más se dan las infidelidades en el matrimonio, tanto entre varones y mujeres, porque ahora ya las estadísticas han mostrado que las mujeres también son infieles. Pero, amén, dice mi hermana. Pero, ¿por qué? Porque están viendo que la edad avanza y quieren probarse a sí mismos de que aún pueden, los varones, de que aún pueden conquistar a alguien. Y las mujeres quieren probarse a sí mismas también de que pueden ser atractivas. Entonces es un buen punto para enseñarle a la pareja que no pierda ese romanticismo en el matrimonio. Que la esposa siga teniendo en mente que tiene que seguir conquistando y hacer sentir valorado a su esposo. Y los esposos hacerle sentir a su esposa que todavía es atractiva y que todavía es amada. Esos son temas los que hay que tratar con este grupo, muy diferente al grupo anterior. Aquellos están creciendo sus hijos. Este grupo, ya están sus hijos en la adolescencia, la mayoría. Se está el otro, se empieza a dar lo que se llama el nido vacío. De aquí hasta los 50 años, los hijos se casan. Y muchas veces la pareja está unida por los hijos. Y cuando el hijo se va, ya no tienen de qué hablar, ya no pueden compartir, porque lo que los unía y el tema de conversación y todo giraba alrededor de los hijos. Y cuando los hijos se van, ya no hay nada. Entonces es enseñarles a cultivar nuevamente la relación de pareja, teniendo en cuenta, bueno, ¿qué hacer con el tiempo ahora que no están mis hijos? En nuestra sociedad es un peligro que las mujeres basemos, nos centremos en nuestros hijos, porque cuando los hijos se van, ya no sabemos qué hacer. Y entran muchas mujeres en depresión, porque no saben ser otra cosa que ser mamá. Yo no estoy en contra, de hecho yo dedico la mayor tiempo a mi hijo, sé que es mi prioridad. Pero cuando él crezca, ¿qué voy a hacer si yo no sabía hacer otra cosa más que vivir alrededor de él? Y cuando ya no están, es una gran depresión en la que caen muchas mujeres, porque ya no tienen otra cosa que hacer. Porque ya no valoran al esposo, porque se centraron en los hijos. Entonces, es muy importante reafirmar los matrimonios en esta etapa. También es cuando más se dan los divorcios, porque como ya nos dijo que nos unan, ya no necesitan vernos juntos, deciden divorciarse. Parece increíble porque diríamos, ya tiene 45 años, 50 está llegando, ya que tiene 20 años de casado, 15 años de casado, ya no necesita, ya es un matrimonio sólido. Hermano, usted está re bien. Puede ser que no. Entonces, es una necesidad diferente. ¿Y qué de los adultos medianos solteros a esta edad también? Entonces, debemos de cuidar también de ellos, de sus necesidades, de sus aplicaciones. Tendemos que a este grupo solo le damos aplicaciones de familia. No damos aplicaciones a solteros. Si hay solteros de esta edad en su iglesia, no sé si aquí habrá alguno, espero que sí, que cuando predica sus sermones, se da sus enseñanzas, haga aplicaciones a la vida de las personas solteras que tienen 45 o 50 años. Que la mayoría damos por hecho de que estas personas ya están casadas y tienen hijos. Y es posible que no. Como les digo ahorita, en nuestra sociedad, mucha gente se está dedicando a estudiar y trabajar y ya no es la prioridad casarse. Entonces son un grupo diferente, muy, muy diferente al anterior. Y después de esto siguen los adultos mayores, esos ya no tienen ahí, que ya sería de los 50 en adelante. No, de los 60, perdón. Es de los 60 años en adelante, adultos mayores. Este grupo de hermanos tampoco lo atendemos. Ellos ya no tienen hijos que estén en su hogar dependiendo de ellos. Ellos tienen nietos, algunos bisnietos. A los hermanos de los mayores de 60 a más edad, ellos desean contar sus experiencias. Y tienen mucha experiencia que contar. Ellos desean ser escuchados. Pero díganle a los jóvenes eso. Yo fui a una iglesia donde tenían un programa creado que los adultos mayores habían hecho, tenían su club de adultos mayores. Llegaban, aprendían de la palabra del Señor, estaban aprendiendo salmos, que es uno de los libros que más nos gusta a todos. Pero estaban haciendo algo muy bonito y estaban escribiendo su diario. Todo lo que habían vivido, desde que tenían memoria hasta entonces, su biografía. Y una hermana se iba a encargar de editarlas, de corregirlas, e iban a publicar el folleto con la biografía de cada uno de ellos. Invitaban a los jóvenes a que compartieran con ellos para que conocieran sus experiencias. Y también invitaban a los jóvenes para que los jóvenes les enseñaran computación, les enseñaran otras cosas modernas. Y se empezó a dar una unión entre esas dos generaciones. En el seminario donde yo trabajo, se hace un retiro para adultos mayores. Y llegan muchos hermanos donde se les atiende y donde, como les digo, se dan temas para su edad. Ellos ya tienen mucha experiencia, mucho camino vivido, que muchas veces desaprovechamos. Y era lo que decíamos, depende de la cultura. Porque muchas culturas valoran a las personas mayores. En otras, despreciamos a las personas mayores. Y tienen mucho que dar. Todavía tienen mucho que dar. La vida no se ha acabado, está empezando otra etapa de la vida. Pero tienen mucho que enseñar. Ellos han pasado obstáculos que nosotros vamos a pasar. Ellos tienen experiencias, como dije, que tenían que compartir. También debemos de ayudarles porque muchos de ellos se están quedando solos. En esta etapa hay que enseñarles a manejar el duelo, tanto porque sus hijos ya están mayores y puede ser que tengan un hogar formado y ellos ya no sean parte de ese hogar, o porque su pareja muere. Parejas donde han vivido 30, 40, 50 o más años juntos. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo vivir el duelo? ¿Qué hacer con el tiempo que tenían? La iglesia tenemos de hacer programas para ellos también. Vemos que cada edad tiene sus propias características. Y que la educación cristiana, la iglesia a través de la educación cristiana está llamada a que puedan llenar las necesidades de todas y cada una de estas edades. Pero para eso debemos conocerlas. Ahorita yo les di algo muy, muy general de lo que son las características. Hay muchos folletos y muchas otras cosas que les pueden ayudar para conocer las características, muchos libros. Hay folletos donde les dicen cuáles son las características sociales, espirituales, intelectuales y cómo enseñarles. Hay muchas más. Eso es bueno que conozcan nuestros maestros. Es parte de la capacitación que tenemos que darle a nuestros maestros. ¿Va a enseñar a niños pequeños? Hermano, lea esto. Así tiene que enseñar, va a enseñar a adultos jóvenes, lea esto. Hermano, usted va a estar a cargo de los varones adultos, hermano, así son. Estas son sus características, así es como debe enseñar. Hay folletos y hay libros que ya tienen qué métodos usar, qué temas tratar de acuerdo a esas características, que nos pueden guiar y nos pueden ayudar, Pero recuerden, todo adaptándolo a las necesidades específicas de nuestra iglesia. Cada iglesia es diferente. Y más si son de países diferentes, de comunidades diferentes, no podemos copiar un molde. Al hermano le funcionó así, yo lo voy a hacer tal y como él lo hizo. Idéntico, nada le cambio. No, es probable que nuestra iglesia no funcione, porque no es la misma iglesia. Estas características son generales, pero hay características específicas. Varía, como les dije, la situación de la familia, familias integradas, familias desintegradas, varía si el nivel socioeconómico que tenga cada iglesia, le da características especiales. Hasta ahora hemos visto entonces las características de cada edad. Resumamos, los niños de 2 a 5 años, vamos a decir, son muy activos, recuerdan, tienen una memoria corta, tienen una imaginación muy fuerte, son egocéntricos, o sea, creen que ellos es el centro del mundo y que no existe más que ellos, es parte de su desarrollo aprender que hay más personas, son imitadores, necesitan sentirse seguros y adaptados y los cambios los ponen ansiosos, tienen emociones intensas y espontáneas, pueden pensar en Jesús como un amigo y son capaces de una verdadera adoración y un verdadero reconocimiento del Señor Jesús como su Salvador. Los niños mayores de 6 a 8, ellos siguen siendo inquietos. Ellos ya distinguen un poco lo real de lo imaginario, pero siguen teniendo características concretas. Puede ser que se rehúsen a algo porque son tímidos, tienen fe en la oración y su fe es sencilla. Los niños de 9 a 11 años, les gusta lo difícil, les gusta la competencia, ya pueden razonar, ya pueden pensar más lógicamente, pueden asumir responsabilidades. Les gustan las bromas, los chistes, aprecian las cosas graciosas. Reconocen cuál es el pecado y pueden llamar al pecado como lo que es pecado a esta edad. Eso es en cuanto a los niños, que fue lo que vimos en la lección pasada. Nosotros todos somos hechos diferentes. Vea su mano. ¿Pueden ver su mano? Vea la mano del que está a su lado. ¿Son iguales? No. Pero todas son manos, ¿verdad? Todas tienen 5 dedos aquí. Sí. Pero todos, así somos nosotros diferentes. ¿A qué voy con esto? Quiero que busquemos en la Biblia el Salmo 139. Del versículo 13 al 17. Y dice, Salmo 139, del 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿De qué está hablando aquí el salmista? De cómo él fue formado. Y aquí la palabra del Señor nos enseña cómo el Señor intervino en cada una de la formación de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado y se han visto al espejo y han dicho: Señor, cuán grandes son tus obras. Estoy maravillado. ¿Cuánto les han dado gracias al Señor por haberlo hecho como es? Y aquí el salmista, eso es lo que está diciendo: Señor, tú me formaste, todo lo que iba a estar, tenía que ser formado ahí, estaba escrito, tú lo hiciste. Maravillosos son tus pensamientos, maravillosas son tus obras. Nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y que por ser Dios no comete errores, porque si se cometiera errores, dejaría de ser Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Pero ¿saben qué pensamos nosotros? Que Dios cometió errores. Porque no somos iguales. Es que usted tiene que cambiar. Tiene que cambiar su forma de ser. ¿Qué estamos diciendo? Yo no estoy diciendo los cambios que Cristo hace en nuestra vida y que quita el pecado. Lo vamos a ver más adelante. El Señor no cometió errores. El Señor no dijo, perdón, este me salió mal. Así que se vaya, que lo corrijan ahí abajo. ¿O sí? No. El Señor nos hizo perfectos, diferentes, pero perfectos. Y cuando dice entretejido fui, la idea aquí de este salmo es un tejido que van entretejiéndose los hilos. Como nosotros tenemos los guatemaltecos nuestra tela típica, que la van haciendo en telares, ¿verdad? Y van introduciendo hilos de colores que van haciendo dibujos. Esa es la idea aquí. Así, con esa variedad, nos hizo el Señor. Si una persona es diferente a mí, ¿quién está mal hecha, ella o yo? Ninguna de las dos. Somos diferentes. Somos diferentes. Pero nosotros no apreciamos ni valoramos las diferencias. O queremos que todos sean como nosotros, o nosotros queremos ser como los demás. ¿Por qué entré con este punto? Hay algo muy importante y es la inteligencia. ¿Quién es una persona inteligente? ¿Qué es la inteligencia? En los círculos académicos, en las escuelas, en los colegios, la inteligencia se mide por medio de pruebas, por medio de exámenes, por medio de la memorización. La persona inteligente es la que puede memorizar, la que puede contestar una prueba con las palabras casi exactas a las que dice el libro de texto o las que dice el profesor. Es el que saca las mejores calificaciones y está en el cuadro de honor. Esa es la persona inteligente. El que no está en el cuadro de honor no es inteligente. Ese es el concepto que tenemos. Y si tenemos hijos, varios, y uno está en el cuadro de honor, pobrecito mi otro hijo, no salió inteligente como su hermano. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿O cuántas veces se lo dijeron en sus hogares? ¡Ay, no! De veras, no saliste inteligente, no servís para los estudios. ¿Y cuántas personas creyeron? Sí, no, y he escuchado a muchas personas decir, no, hermana, es que yo no soy inteligente. ¿Será que a Dios le faltó ponernos inteligencia? ¿Será que a una les puso más que a otras? Y ahora vamos a ver en los grandes descubrimientos que ha hecho el hombre y que Dios ya había hecho dentro de su plan. ¿Qué es ser inteligente? ¿Quién es una persona inteligente? Durante mucho tiempo se ha creído que existe solamente un tipo de inteligencia, la de aquellas personas que son brillantes en matemáticas, pero eso no es cierto. Hace varios años, Howard Gardner, este es otro, un profesor y eminente investigador de Harvard, dio a conocer evidencias contundentes de que cada ser humano posee muchas inteligencias. Cada una de dichas inteligencias parece estar alojada en una sección diferente del cerebro. Hasta el momento, el doctor Gardner ha podido identificar 7 y sigue dedicado a la tarea de descubrir otras. 7 formas de ser inteligente. Y vamos a ver la primera de las inteligencias. Espérenme un momentito. Bueno, la primera inteligencia que tenemos, esta es una de las inteligencias que más valoramos y que sale entre las personas que son, que se valoran, que se evalúan en los test de coeficiente intelectual, esta inteligencia sale bien. Y es la inteligencia lingüística. ¿En qué consiste esta inteligencia? Las personas que tienen este tipo de inteligencia tienen una habilidad especial. Y este tipo de inteligencia tiene que ver con las aptitudes verbales. Los que la poseen tienen y tienen esta gran, los que poseen gran cantidad de este tipo de inteligencia tienden a ser muy buenos en escritura, lectura, hablando y en debate. Muchos periodistas, maestros y poetas descubren que han sido dotados de un alto grado de inteligencia lingüística. Como dije, como los test de coeficiencia intelectual asignan gran valor a estas aptitudes lingüísticas, a la persona de esta inclinación se le considera muy inteligente. La persona además lingüística a menudo dispone de un vocabulario amplio y tiende a ser particularmente diestro en el juego de palabras y la semántica. Son personas que son muy buenas para los trabalenguas, son personas que son muy buenas para hablar en público, personas que pueden dar grandes discursos o persuadir. Son personas también que pueden y aprenden idiomas con facilidad, que aprenden diferentes idiomas. Los que tienen este tipo de inteligencia se les hace fácil. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia de alguna persona, luego viene a nuestra mente, ah, estudió, sí, sabe idiomas porque sabe inglés y el español, y esos son los idiomas que se nos vienen. Yo estuve trabajando en el departamento de el Petén, aquí en Guatemala, en un proyecto misionero. Estuve 1.5 meses con una iglesia ahí. Estaba soltera todavía y recuerdo que llegamos y estuvimos con un grupo mayamopan. Las hermanas ahí hablaban mayamopan, era el idioma que hablaba. Pero aparte hablaban el español. Un día llegamos a la reunión de damas y las hermanas estaban hablando en maya. Pero como nosotros llegamos, dijeron, hermanas, vamos a empezar a hablar en español porque las hermanas vinieron. Había otro grupo de hermanas de quechíes que hablaba quechí. ¿Y saben qué hicieron las hermanas? Hablaron en quechí. Hablaban quechí, hablaban maya y hablaban español. Eran trilingües. Y podían pensar porque hablaban con nosotros y las hermanas les hablaban y les respondían en quechí y nos traducían. Tenían los dos idiomas. O a veces contestaba y no se confundía. Pero esas hermanas no sabían leer ni escribir. Pero hablaban 3 idiomas. En el 1.5 meses que yo estuve, yo aprendí a decir en maya, quiero frijol. Quiero comer frijol. Vámonos y adiós. Las cosas más importantes. Y apúrese, apúrese. No. Konesh era ya. Kosh, kosh. Apúrense, cuando nos decía. Pero ellas hablaban los 3 idiomas. No es necesario tener un gran nivel académico para ser inteligente. Hermanas de Dios, la inteligencia lingüística, estas hermanas la tenían desarrollada muy fuerte. Pero como no estudiaron, ¿verdad? No pueden ser consideradas inteligentes entonces. Eso no es cierto. Ellas tenían este tipo de inteligencia. Trilingües. Y uno de las penas puede hablar su español. Y se muere la lengua. ¿Qué nos ayuda esto en educación? La inteligencia lingüística verbal. Este tipo de personas destaca en lectura, escritura, narración de historias, memoración de fechas, piensa en palabras. Este tipo de personas le va a poner un énfasis especial a lo que usted dijo. Y son aquellas personas, no, es que usted dijo y estas palabras dijo. Y le repiten a uno las palabras que uno dijo. Porque tienen este tipo de inteligencia. La lingüística. Hablan, para él tiene mucho valor la palabra, las palabras que va a decir o las palabras que les dice. Y piensan en palabras. ¿Qué les gusta si tenemos alumnos con este tipo de inteligencia? Leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar y los rompecabezas. Les van a gustar hablar. Este tipo de personas quiere comunicarse en la clase. Son aquellas personas que quieren decir lo que están pensando. Algo que se da dentro de los alumnos es que muchas veces nosotros estamos dando clases y vamos a ver que un alumno habla con el otro y le dice algo en secreto. Y a veces están comentando lo de nuestra clase porque necesitan hablar lo que están aprendiendo. Son las personas que van a llegar a contarle, aprendí esto, esto, esto, y ya lo memorizaron. Ellos van a... quieren hablarlo, y si nosotros no le damos la oportunidad, van a hablarlo con el de la par. Entonces, maestros, si ustedes ven que a veces los alumnos están hablando entre ellos, muchas veces están hablando lo que usted está diciendo. Denles la oportunidad que lo exprese en voz alta. No es que no le estén poniendo atención la mayoría de veces, es que le están poniendo tanta atención que están aplicando lo que usted está diciendo. No los juzgue mal. ¿Cómo aprenden mejor ellos? Leyendo, escuchando y viendo palabras. O sea, leyendo, escuchando y viendo palabras. Los que son lingüistas, tienen la inteligencia lingüística verbal, ahorita están felices porque están viendo palabras. Hablando aprenden. Escribiendo, discutiendo y debatiendo. Entonces podemos utilizar esos métodos con ellos. Sigue la otra inteligencia, la lógica matemática. Después compartiré esta hoja con usted. La lógica matemática. Es obvio su nombre, ¿verdad? Tiene que ver con la matemática y con la lógica. Aptitudes de un individuo para los números, los patrones y el razonamiento lógico. Todos necesitamos al menos un poco de esta inteligencia. Para aprender a sumar, a restar. Esa la necesitamos. Pero esta es la inteligencia que se valora en los tests de inteligencia intelectual, de inteligencia. Esta es la inteligencia que se valora con un examen memorístico. Si usted pasa una prueba, un examen donde todo tiene que decirse de memoria, las personas con este tipo de inteligencia lógica, matemática, ellos son los que van a sacar el mayor punteo. Entonces no estamos evaluando a todos. Ellos tienen ventaja. Ellos son los que aprenden de la forma más tradicional. Ellos son los que pueden memorizar de la forma tradicional así. Los que tienen la inteligencia verbal van a memorizar hablando o leyendo. Ellos memorizan rápido, de forma lógica. Las personas que poseen esta inteligencia obtienen una puntuación alta en las pruebas tradicionales de coeficiente intelectual. Los que están dotados de esta inteligencia matemática con frecuencia son los más importantes científicos, matemáticos y filósofos. Pero volvemos nuevamente. ¿Qué necesita entonces ser un científico para tener esta inteligencia? No. No es así. Yo, cuando uno va a comprar al mercado, aquí en Guatemala, uno llega y compra, y las señoritas o las señoras que venden en el mercado aquí en Guatemala, hacen cuentas y le dicen a uno, a ver, 3 libras de papa, a 3 quetzales cada uno, 3 por 3, 9, más cuántas libras de tomate, tanto más. Y uno mira que suma y uno dice, amén. Porque suman así. Y les paga uno, bueno, su cambio es tanto, tiene un quetzal y le doy tanto. Y uno dice, ¿por qué? Ellas no estudiaron. Y no es la práctica. Porque yo conozco una señora que tiene una, también una venta, una tienda, y ahí ella con calculadora, y le cuesta hacer las sumas. Pero estas señoritas donde yo compro las verduras y todas estas cosas, a mí me admiran. Eso se llaman ecuaciones. Porque multiplican, de ahí suman, de ahí restan y multiplican y suman. Y si lo pusieran en matemáticas serían entre esto por esto más lo que está entre los signos de los paréntesis. Entonces no sé si necesitan tener un nivel universitario para tener esta inteligencia. Pero no la valoramos. Como no estudiaron, no son inteligentes. Y no es así. ¿Cómo son las personas de inteligencia lógica matemática? Destacan en la matemática, razonamiento, la lógica, la resolución de problemas. Resolver, ¿qué les gusta? Resolver problemas, cuestionar, trabajar con números, experimentar. ¿Cómo aprenden mejor? Usando relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. Esas son las formas en las que ellos aprenden este grupo de la inteligencia lógica matemática. Vimos, terminamos de ver lo que son las características de cada edad y ahora estamos viendo los tipos de inteligencia según la teoría de Howard Gardner. Hemos visto dos, la inteligencia lingüística y la lógica matemática. Nos falta ver el resto, pero ya nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Que todos somos inteligentes. Por lo menos ahorita llevamos dos formas de ser inteligentes. Y que el grado académico no lo hace más o menos inteligente. El Señor nos hizo perfectos, diferentes, pero perfectos. Y valoremos esa diferencia. Seguimos con las inteligencias en la próxima clase.